Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, y ahora en nuestra sección del personaje tenemos el gusto de darle la bienvenida a Luciano Drube, un argentino de origen sirio con 17 años de experiencia en el DAPQUE, creador del programa de profesorado en folclore árabe y además seminarista en España, Grecia, Estados Unidos, y lo tuvimos en Colombia por motivo del primer festival de folclore en Bogotá. Así que démosle paso a la entrevista. Luciano, bienvenido al programa de Oriente a Occidente. Y bueno, vamos a aprovechar este espacio para hablar sobre el folclore de esta cultura que tanto te apasiona y alrededor de la cual has construido tu vida. Entonces, primero que todo, cuéntanos cómo fue que comenzó este amor por el folclore árabe. Mi historia con el DAPQUE, con el folclore árabe, viene desde que era muy pequeño, desde que era muy chico. Me gustaba bailar DAPQUE en las fiestas de colectividad. Yo pertenezco a la colectividad árabe de Tucumán, Argentina, donde yo vivo. Siempre fue el DAPQUE que estuvo presente en mi vida, tanto en las fiestas familiares o fiestas de la colectividad. Siempre estuvo presente el DAPQUE, y conmigo en especial. Yo siempre morí bailando DAPQUE, me gustaba bailar DAPQUE todo el tiempo. Y a partir de ahí, el primer colegio árabe que hubo en el norte argentino, el dueño era un primo mío, y fui a ese colegio, mi familia me mandó a ese colegio, y ahí me pusieron a los 12 años a dar clases de DAPQUE. Imagínate, no existía una formación, no tenía todavía una formación, era todo muy casero, claro. Y eso me fue formando, porque tuve que armar un ballet a los 12 años y empezamos con las presentaciones. Los mismos directores del colegio nos vendió la presentación, y paralelo al ballet armamos una orquesta que sigue vigente hasta el día de hoy. Una orquesta. Yo me separé de la orquesta y seguí con todo lo que era la parte de danza, ¿sí?, del DAPQUE. Y así una cosa me fue llevando a la otra y aquí estoy. Tocando el tema de la colectividad árabe de Tucumán, háblanos sobre el papel que has desarrollado dentro de este como representante cultural. Y como representante cultural, el DAPQUE es la bandera cultural de los países árabes, y yo le he dedicado prácticamente toda mi vida al DAPQUE, y lo hice con mucho respeto. Entonces, la verdad, yo lo que menos puedo hacer es ser agradecido y seguir esa línea con respeto. Como ascendente de familia siria, ¿cómo crees que día a día conservas la tradición y la cultura con la que se formó pues tu familia? Hay un dicho árabe que dice, lo aprendido en la infancia es como lo esculpido en la piedra. Sí, la inculcación. Es la misma técnica que yo uso para formar bailarines. Yo no enseño, yo siempre digo que no enseño, inculco. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo. Lo hago hoy en día con mis dos hijos. ¿Sí? Aparte yo de venir de familia árabe, también somos de familia musulmana. Somos musulmanes. Entonces es la inculcación de chico es todo. Es lo que te forma en el futuro. Bueno, Luciano, cuéntanos sobre el proceso que te llevó a crear el programa de estudio de folclore árabe en Argentina. El profesorado en folclore árabe es un proyecto muy lindo, porque me llevó mucho sacrificio, mucha investigación, mucho trabajo. El DAPQUE antes en Argentina en las escuelas era una materia, porque no había una información, los estilos, dividirlos año a año, ¿sí?, arrancando desde los estilos más simples hasta los estilos más complejos. A esos estilos, paralelamente, año dividido por año, tienen un entrenamiento de estilización, ¿sí?, que es lo que lo va preparando. Si bien estamos hablando de folclore, de algo de la tradición, ¿sí?, pero nosotros todos, tanto en la formación como yo, todos nos proyectamos al escenario, ¿sí? Entonces debemos llevar un estilo más estético, ¿sí?, que no significa que se pierda la tradición. A ti se te conoce como el león del DAPQUE. Entonces, desde tus años de investigación y experiencia, Háblale un poco a nuestros oyentes sobre este estilo de danza. El dab que está presente en todo momento. El dab que es una de las danzas más evolucionadas en el mundo. ¿Sí? Es la danza folclórica más evolucionada en el mundo. Si vos te pones a ver, en cualquier país del mundo se baila dab. En todos los países del mundo se baila. Hay alguien que baila dab. Con mayor, menor masividad. Pero el dab que está presente en la mayoría de los países del mundo es una danza que ha evolucionado, se ha fusionado con la danza clásica, el contemporáneo y el teatro. Y se ha logrado una maravilla. Entonces, mi programa de estudio está basado en eso, en la evolución. ¿Sí? En los primeros años te doy todos los estilos tradicionales. ¿Sí? Y la base, de dónde vienen, cómo se creó, hay algunos porqué. Hay cosas que no existe registro, porque el dab, que es una danza muy antigua, no es una danza contemporánea. El dab que nace, para que más o menos te dé una idea, de las épocas del Cristo, ¿sí? Se origina principalmente en Irak. ¿Sí? A partir de ahí el dab que se esparce. ¿Sí? Después, cuando todo Irak, Siria, Líbano, todo eso pertenecía a lo que se llamaba la ciudad del Sham. ¿Sí? Entonces, después se dividió Siria, dejó de ser Irak y pasó a ser Siria. Y después se separó y se hizo el Líbano. ¿Sí? Entonces, cada país tomó el dab a su estilo. ¿Sí? ¿Por qué? Según las zonas. Zonas de campo, zonas montañés, zonas de mar, de puerto. ¿Sí? Entonces los libaneses hicieron del dab, que también su bandera cultural, pero como, a ver, ¿cómo te voy a explicar? Como primer patrimonio cultural que tengan ellos, el dab. ¿Sí? Y se han encargado, es un país que le ha enfocado y ha subsidiado a grandes artistas, lo que son hoy en día los grandes artistas, los ha subsidiado para llevarlos, mandarlos a otras partes del mundo, a Rusia, a muchas partes, para que se especialicen y que evolucionen esta danza. El dab que tiene sus apropiaciones en cada uno de los países en que se practica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese estilo del dab, que ya sea del Líbano, de Palestina, de Siria, además, que ha tenido como mayor trascendencia o representatividad en los países que no son árabes a lo largo del mundo? Bien, lo que pasa es que, sacando lo que son los países árabes, los países originarios, con el tema de las guerras y las migraciones de los... ¿sí? En cada país llegaron migraciones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en Chile... En Chile la mayoría, prácticamente el 90% del migrante que hay son palestinos. Entonces, el dab que predomina en Chile es el palestino. Palestinos, sirios y libaneses, en sí, toda la parte de América Latina. Exactamente. Lo que es Argentina, llegaron sirios, más sirios que libaneses. Entonces, ¿qué es lo que predominó? Fue el estilo sirio-libanés, ¿sí? De dab, que es lo que predomina. Hay... vas a ver unos de otros, pero muy, muy, muy pocos, quizás vea de palestino. ¿Sí? En Brasil también. En Brasil predomina mucho el estilo sirio-libanés también. ¿Por qué? Porque hay una gran fuente migratoria de sirios y libaneses, más libaneses en Brasil. En Brasil son más libaneses que sirios. Y en Argentina son más sirios que libaneses. En Chile son más palestinos. Y están pegados, unos al lado de otro, ¿sí? Entonces, pero las corrientes migratorias fueron cada uno quedándose en distintos países. Bueno, Luciano, y por último, ¿cómo ves la proyección del folclore árabe en América Latina? Muy bien, con todas las fuerzas. Personalmente, yo vengo haciendo un trabajo muy duro durante muchos años. Yo llevo 21 años con el DAPKE, ininterrumpido. Y es una fuerza que venís... Lo que pasa es que explotó todo lo que fue el belly dance. ¿Sí? El belly dance, la danza referencia egipcia. ¿Sí? Fue un boom que más atractivo por los brillos y la más femenina. Entonces es como que, claro, el dab que quedó un poco, llamarlo, opacado. Ahora, hace unos años que personalmente yo vengo haciendo un trabajo con el tema del profesorado. Entonces, ¿qué hice con eso? Saqué una red de escuelas. En realidad se fue formando sola porque yo saqué el profesorado para mi provincia, para Tucumán. Y la primera provincia que lo tomó fue Santiago, una provincia vecina. Y se fue haciendo grande. Cuando me di cuenta, era una red de escuelas. Hoy el día de cómo la procesión que yo le veo al DAPTE, fantástica, fenomenal. Venimos creciendo a pasos agigantados, haciendo las cosas muy bien con respecto, con otra línea, ¿sí? Dentro de lo que es la movida, lo que es la danza árabe, ¿sí? La gente del DAPTE venimos haciendo un trabajo muy lindo. Luciano, te agradecemos por acompañarnos en el programa y darnos esa perspectiva tanto del folclore como de la cultura desde la mirada del arte. Así que, pues, por último, envíale un saludo a los oyentes de Oriente a Occidente. Cómo no, bueno, un beso grande para todo Colombia, todo Colombia. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar aquí presente. Me han tratado de maravilla, y lo cual estoy muy agradecido. Ojalá pueda volver pronto. Gracias a ti, Luciano, y bienvenido siempre a Colombia.